¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué hay de nuevo aquí? Un programa más, Móvil de la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Ya sabéis, dando continuidad a la programación de Radio Crash, emitiendo desde el 105 de la FM. ¿Emitiendo desde dónde? Desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Ya sabéis, principalmente el mejor rock, la mejor música de los años 60, 70 y blues. ¿Qué mejor manera de terminar un día y de empezar uno nuevo que escuchando buena música? Música de atrás, música vintage, música mirando al retrovisor ya. Sí, sí, que no me olvido ese saludo a toda la gente masoquista que a estas horas de la noche está sintonizando esta emisora, que los hay, ¿eh? En resumen, Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles con la mejor música de los años 60, 70 y blues. Hala, ya he comprobado que todo suena bien, ya podemos empezar el programa. Que he dicho que ya podemos empezar el programa. You might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.

En el último programa recordábamos esos discos que cumplen 50 años y recordábamos ese Racing del grupo Rainbow, su segundo trabajo. Para esta semana he traído un súper clásico también. Continuamos año 1976 cuando Bob Dylan, el gran Bob Dylan, publicaba su trabajo llamado Desire, Deseo. Un LP que se grabaría en julio de 1975 y se publicó más o menos en enero del año 1976. Uno de sus mejores discos, sin duda alguna, de los años 70. En cuestión de ventas, pues mira, podríamos también comentar lo mismo que con el grupo Rainbow. Bob Dylan, mirar que tiene discos buenos, mirar que es un de los históricos, pero en cambio de ventas tampoco es que no tiene ventas muy, muy, muy exageradas, ¿no? Por ejemplo, con este LP, pues vendió 2 millones de copias, que no está nada mal, ¿no? Son, si no me equivoco, son 9 temas y ocupan un total de 56 minutos. Hemos empezado con un tema que es un súper clásico y sobre todo muchos de vosotros también lo recordáis a partir de esa película en la que se comentaba un poco la vida de Reuben Carter, ese boxeador que estuvo en la cárcel desde el año 1966 hasta el año 1985, como decía Dylan, por un crimen que no cometió. Le echaron, digamos, la culpa del asesinato de 3 personas en un local, y bueno, no lo había hecho él, pero bueno, al final el pobre hombre se metió, pues eso, entre pecho y espalda, 20 años en la cárcel. Reuben Carter había publicado un libro que se llamaba, traducido al español, El Asalto 16, ¿no? Y entonces ese libro había sido compartido entre gente famosa para darle un poco de importancia al caso. Bob Dylan leyó el libro, le impresionó, incluso fue a visitarlo a la cárcel alguna vez y él, bueno, dijo que iba a hacer todo lo posible y su pequeño granito de arena, aparte de algunos conciertos benéficos para conseguir dinero para él, pues fue publicar esta canción, este Ulrich Kemp. Y vamos a continuar. Es que alguna he tenido que saltarla porque son casi, ¿qué quieres que os diga? Pues son 11 minutos. Hay, por ejemplo, una, esta de Hurricane, tampoco se quedaba corta, eran 8 minutos. Y si os parece, pues vamos a poner el corte número 7, por lo menos en lo que es CD. También he traído el vinilo por si acaso, pero estamos hablando ahora de CD. Pues venga, vamos a escuchar, repito, ese corte número 7, ese romance en Durango, y seguiremos hablando un poquitín de este LP, de este gran LP, este Deseo, Desire. Recuerda que estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, pues eso, la radio libre independiente de Gijón. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque me ha fallado el CD, o bueno, hay que ser sincero, no le tengo que echar la culpa al CD, pero a alguien se la tengo que echar. Este es el corte 8 y no es el corte 7. Baker's son, a few crumbs and a plate. At night I dream of bells in the village steeple. Then I see the bloody face of the moon. Was it me that shot him down in the cantina? Was it my hand that held the gun? Bueno, romance en Durango. Vamos a comentar algún detalle más. Una persona que tuvo un papel bastante importante en este disco es el dramaturgo Jex Lewy, o como se pronuncia. Dylan lo había conocido poco tiempo atrás gracias al músico Roger Mackey. Y parece ser que Dylan estaba caminando por ahí por el Village y se lo encontró por la calle. No, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, bueno, lo típico, ¿no? Me alegro de verte de nuevo. Oye, ven, vamos a tomar unas cervecitas, tal. Y entre la conversación, pues Bob Dylan le soltó que le gustaría que hiciesen algo juntos, a lo que él, desde luego, accedió. Entonces, bueno, estaban ahí grabando en Nueva York y no se concentraban, demasiado jaleo, necesitaban algo más tranquilos y se trasladaron a Long Island, a una casa que había comprado Bob Dylan poco tiempo antes, donde iba con Sara y con los hijos, ¿no? Y entonces, en una tienda que había ahí en Long Island, encontraron una postal que salían chiles secándose y por la parte de atrás ponía el típico comentario de la postal de chiles secándose al sol, que es una de las primeras frases que mencionan en la canción. También hay que comentar que, por ejemplo, fue la primera canción que se llegó a grabar. No les llevó demasiado tiempo, costó arrancar. El comienzo de las grabaciones fueron un poco caóticas. Dylan llamó a Columbia, dijo: dejarme el estudio de Nueva York que quiero grabar. Empezó, como siempre hacía Dylan, a llamar a mucha gente. Ahí las sesiones de grabación, las salas junto al estudio, era un hervidero de gente, todo el mundo diciendo: ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú qué vas a tocar? Por esa zona apareció Clapton, también llegó Emmylou Harris, y bueno, al final, el primer día, solamente grabaron una canción después de mucho tiempo, y salió el productor, que no le he mencionado, Don DeVito, y dijo: chicos, se acaba la sesión, cada uno a su casita, porque Bob Dylan se ha quedado sin voz. Y parece ser que uno, con un sentido del humor bastante fino, dijo: pero ¿de qué coño voz me estás hablando? ¿No? Pues más o menos recordemos que esta fue la primera canción, la única canción que se grabó en ese comienzo de las sesiones de este Desire. La fecha más o menos es un 14 de julio de 1975. Y vamos a pasar a la siguiente canción. Para no evitar problemas, pues si os parece, vamos a escuchar también otra de las canciones más bonitas de este LP. Es la que cierra el disco. Se llama Sara y está dedicada a la que era su mujer. En aquellas fechas la relación entre ellos estaba bastante mal, ¿no? Estaban a punto de separarse, ¿no? Y bueno, dicen que cuando estaban en la sesión de grabación apareció por sorpresa Sara. Entonces Dylan cogió y se puso a interpretar este tema. Y claro, Sara pues quedó realmente agradecida, ¿no?, por el detalle de Dylan de dedicarle esa canción, donde más o menos intentaba recuperar su relación, su amor por ella. Hablaba de sitios donde habían estado de vacaciones. Pero bueno, al final se volvieron a juntar, se volvieron a reconciliar, aunque duraría poco la cosa, porque al poco tiempo pues el matrimonio de Sara y de Bob Dylan pues se rompería ya para siempre. Pero bueno, también tenía causa Sara, porque hay que reconocer que Bob Dylan se los puso de todos los colores, ¿eh? Pero venga, vamos allá, vamos, si os parece, a recordar esta preciosidad de canción llamada Sara. I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? So easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet love of my life, Sarah, sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar, them playing leapfrog and hearing about Snow White, you in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Sarah, oh Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, oh Sarah, wherever we travel, we're never apart. So dear to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Or dress. Sarah, oh Sarah, you must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. Sarah, oh Sarah, glamorous nymph with an arrow and bow. Sarah, oh Sarah, don't ever leave me, don't ever go. Creo que siempre me viene a la cabeza otra canción que se llama Sara, creo que es del grupo Fleetwood Mac, ¿no? No me acuerdo ahora en qué disco está. Vamos a escuchar ya prácticamente dos temas más o uno, no sé. Quería comentar que aparte de Jack Slewy, ese dramaturgo, hay otra persona que la habéis estado escuchando y que le da al LP un sonido muy, muy característico. Es una violinista, y os voy a comentar. Estaba, parece ser Dylan, iba en coche y pasó y se encontró una chica tocando, esto es lo que dice, una biografía que estuve leyendo, estaba esta chica tocando en la calle el violín, paró el taxi Dylan, dijo, oye, ¿te apetece grabar un disco tal y cual? Dijo yo, claro. Y bueno, ya veis que suena en la totalidad de los temas, me parece, lo que le da a todas las canciones pues un aire bastante bonito. Repito, Scarlett Rivera, violinista, tendría que mirar, pero estoy seguro que desde entonces no le debió faltar demasiado trabajo, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, otra cosa que os quería decir, que ya os dije antes, que es algo curioso, porque aunque no vendió mucho, estoy dando con el CD para adelante y para atrás, cosas del directo, ya lo sabes, y todas esas cosas. Aunque no vendió demasiado, son 2 millones de copias, lo curioso es que consiguió, yo creo que es de los últimos número uno que tiene Dylan, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Tendría que mirarlo, pero vosotros no creáis que Bob Dylan tiene tantos número unos, ¿no? Pero bueno, repito, consiguió estar durante una semana o poco más número uno tanto en los Estados Unidos como en Europa. Y otra curiosidad de la grabación, cuando vio Dylan que la cosa era un poco caótica, pues decidió prescindir de todos aquellos amigos o músicos a los que había llamado para colaborar y simplemente se quedó con una banda de 3 o 4 miembros. Uno de los miembros fijos fue la guitarrista de Cante y Emmylou Harris, ¿no? Y esta chica, esta violinista que os estaba comentando, Scarlett Rivera. Pues vamos a poner, imaginar, por ejemplo, estaba mirando, por ejemplo, hay una canción que se llama Mozambique. ¿Y sabéis cuál era, cómo surgió esta canción? Dijo Dylan, oye, a ver si somos capaces de hacer una canción con la mayor cantidad de palabras que acaben en Ike. O sea que ya veis que muchas veces el surgir una canción o el escribir una canción pueden surgir de mil maneras distintas. Pero venga, si os parece, vamos a escuchar el segundo corte, ese Isis, que parece ser que está basada en la vida de una figura. Es un tema místico, parece ser de amor cuajado o lleno de metáforas del viejo este. Vamos allá, Isis. But I could not hold on to her very long, so I cut off my hair and I rode straight away for the wild unknown country where I could not go wrong. I came to a high place of darkness and light. The biting light ran through the center of town. I hitched up my pony to a post on the right. Went into the laundry to wash my clothes down. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, are you looking for something easy to catch? Said I got no money, he said that ain't necessary. We set out that night for the cold in the north. I gave him my blanket and he gave me his word. I said, where are we going? He said, we'll be back by the fourth. I said, that's the best news that I've ever heard. I was thinking about turquoise, I was thinking about gold, I was thinking about diamonds and the world's biggest necklace as we rode through the canyons, through the devilish cold. I was thinking about Isis, how she thought I was so reckless. How she told me that one day we would meet up again and things would be different the next time we were. If I only could hang on and just be her friend. I still can't remember all the best things she said. We came to the pyramids all embedded in ice. He said, there's a body I'm trying to find. If I carry it out, it'll bring a good price. 'Twas then that I knew what he had on his mind. The wind, it was a howling, and the snow was outrageous. We chopped through the night and we chopped through the dawn. When he died, I was hoping that it wasn't contagious, but I made up my mind that I had to go on. The tomb, but the casket was empty. There was no jewels, no nothing. I felt I've been had. When I saw that my partner was just being friendly, when I took up his offer, I must have been mad. Inside, threw him down in the hole, and I put back the cover. I said a quick prayer, then I felt satisfied. Then I rode back to find Isis, just to tell her I love her. She was there in the meadow where the creek used to rise, blindly by sleep. In need of a bed, I came in from the east with the sun in my eyes. I cursed her one time, then I rode on ahead. I said, no place special. She said, you look different. I said, well, I guess. She said, you've been gone. I said, that's only natural. She said, you're gonna stay. I said, if you want me to, yes. Smile on the fifth day of May in the drizzle and the rain. Bueno, pues vamos a dejar a Dylan para otro programa. Ya son ya 41 minutos de movida en la cantina, que hemos empezado recordando este disco de Bob Dylan que cumple 50 años. El disco Desire, el número 17 en su carrera, 2 millones de copias, número 1 tanto en los Estados Unidos como en Europa, gracias a canciones como esta que escuchamos, Isis, Romance en Durango, Sara y tal vez la más conocida, pues el clásico Hurricane. Y si os parece, atentos a lo que va a sonar a continuación, porque es una grata sorpresa que además vamos a tener la oportunidad de poder disfrutarlo en directo en cuestión de 2 días. Thanks so much for being here. It's been a while since I was here and I'm really glad to be here. Okay. Hijo de un pastor de Texas, James Legg nació y se crió en el sur profundo de los Estados Unidos, siempre acompañado por el trasfondo de la música gospel, inicialmente destinado a seguir los pasos de su padre, el reverendo James Legg decidió predicar a su manera. Su única Biblia es un blues explosivo tocado con genio y garra en su piano eléctrico Fender Rhodes, un sonido sucio con un groove hipnótico y adictivo, heredero del mejor rock y soul de los 70, y una voz como un torrente de grava volcánica ardiente. Nos ganarán para siempre a su causa, la de un rock and roll que destila sangre, sudor y bourbon. Pues esto es lo que se comenta en internet, buscando un poco la información de este músico. Repito, James Legg, yo no lo conocía, y el otro día me encontré, vamos a llamarlo por su nombre, que queda muy bien, al promotor que se encarga de traerlo, no solamente a él, sino a otros conciertos que se están celebrando. Bueno, no os dije dónde se va a celebrar, en la Factoría Cultural de Avilés, a las 9 de la noche. El precio creo que en taquilla son como 16 euros, aunque me parece que se puede conseguir online pues la venta anticipada. Bueno, y hablando con él, oye, ¿qué traes por aquí y tal? Y me dijo, oye, ¿conoces al reverendo James Legg? Y dije, pues mira, la verdad no. Y dice él, te va a gustar. Dice él, ¿te gusta Tom Waits? ¿Tom Waits? Y yo, sí, claro, me gusta. Dice él, entonces te vas a gustar seguro. Y ya veis que vozarrón tiene este músico tejano. Otra de las particularidades de este concierto o la banda es que solamente son dos miembros. Él a los teclados y un batería. Y claro, para que seáis dos músicos y tengas a la gente pendiente durante hora y media, tienes que tener un buen repertorio y sobre todo ser buenos músicos. Y yo, por los vídeos que estuve viendo, el batería, desde luego, es un auténtico máquina. No tiene guitarra y no tiene bajo. Todo eso, el bueno de James lo hace con el órgano, ¿no? Tanto el sonido de guitarra como puede ser el bajo, ¿no? Hay algunas cuantas formaciones por ahí que nunca han tenido bajo y que han sido muy exitosas. Siempre nos viene a la cabeza a todos, por ejemplo, el grupo de Doors. Pues repito, este viernes en Avilés, Factoría Cultural, que está, bueno, podéis mirarlo por GPS o como queráis, está en la calle Avenida Portugal, creo que es. Es una sala chula, yo he estado una vez. Y vale la pena, desde luego. Ya veis cómo se las gasta este músico, ¿no? Además, bueno, me estuvo comentando también de otras actuaciones que van a venir. No quiero decir nada para gafarlas, pero hay un par de ellas que pintan muy bien, de una banda que ya ha estado aquí hace unos cuantos años, han venido varias veces y quién sabe. Esos creo que al final los podré poner porque ya está confirmado, hay fecha, todavía falta bastante, es en septiembre. Hay otra, la más de interesante, pero que prefiero no decir nada para no gafarlo. Y nada, ¿qué hora es? Pues son las... faltan 4 minutitos para que sea ya día 19 ya, ¿no? Día 19 de marzo ya. ¡Ey! Corre, corre, corre, que te van a echar el guante. Y nada, aquí sigues escuchando Movida en la Cantina, Radio Crash, en el 105 de la FM, contigo, pues eso, hasta la 1 de la madrugada casi, ¿no? Pues venga, vamos a continuar con otro de los grandes también. Well, I'm tired of trying. Sometimes trying again. Pues estamos escuchando la última adquisición, un disco de Johnny Winter, publicado en el año 1977, un disco eso, de segunda mano, 10 euritos, en perfecto estado. La vida puede ser maravillosa, tú y yo ya lo sabíamos, gozada total. En la parte de atrás podemos leer: quisiera dedicar este álbum a toda la gente que disfruta con mi clase de blues y especialmente a Muddy Waters por darme la inspiración para hacerlo y por darle al mundo toda una vida de gran blues. Empezamos este tema, bueno, escuchando este tema, es Tired of Trying, algo así como cansado de intentarlo. Y mirar tú por dónde la formación de este disco, pues eso, es más que un homenaje a Muddy Waters, porque los que colaboran en el disco, los músicos de estudio, son todos los músicos que colaboraron con Muddy Waters poco antes, tal vez en el disco más famoso de este músico, ese Heart Again, ¿no? Vamos a mencionarlos, os vais poniendo de pie según os vaya mencionando. Pues mira, bueno, Johnny Winter a los coros, guitarra, slide, bajo, batería, Muddy Waters a los coros, James Cotton a la armónica, Payton Perkins, que lo escuchábamos hace poco en ese disco, en ese de Memphis Barbecue Sessions. También teníamos a quién más, a Bob Margolin a la guitarra eléctrica, a Charles Kennels al bajo eléctrico y a Billy B. Ice Smith a la batería también. Repito, este disco titulado Nothing But the Blues. Y después de escuchar el primer tema, ese cansado de intentarlo, vamos con el siguiente corte. Se llama TV Mama, Johnny Winter. Turn my TV on. You know I say get off box people, but I believe my tube is wrong. Well my baby, she was crying, want me to get my TV fixed. Oh, she was crying, want to get my TV fixed. She needed mighty quick, right away now. Well, I called the TV doctor. He came over right away. He said to see what he can do. He had to haul my TV away. I told him no. Damn well, I'll never do. Man, if you don't get the picture, I'm gonna do some work. Thank you. estaba comprobando ahora, mientras sonaba este tema, este TV Mama, los años que tiene el hermano de Johnny Winter, Edgar Winter. Ojo al dato, si no lo conocéis, escucharlo. Es una auténtica pasada, es un hermano a la sombra, pero un genial músico, extraordinario cantante. Bueno, repito, Edgar Winter, el hermano de Johnny Winter, el hermano a la sombra, aunque han publicado discos juntos, ya han colaborado muchas veces, repito, es un artista que, por desgracia, no tiene el reconocimiento que se merece. 79 años tiene, repito, el bueno de Edgar Winter. Y venga, vamos a escuchar, hoy se me ha olvidado darle al pause, ahí está el vinilo dando vueltas, como... ¿Y qué hago ahora? Bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a arriesgar. Vamos a... ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo? ¿Me meto? ¿No me meto? Pues nada, vamos a dejarlo para otra... Bueno, para más adelante del programa esta noche, el siguiente tema, para andar con la aguja para adelante y para atrás. Lo que os quiero poner ahora es algo que descubrí el otro día por casualidad, que lo tengo encargadito, pero parece ser que va a ser bastante difícil de conseguir. Es más... Me dijo Guillermo en Paradiso, Arturo, es más fácil que el Sporting promocione de que tú puedas conseguir este CD. Thank you. Pues hará una semanita más o menos, de estos días que Lorenzo le dio por asomar la cabeza y salimos todos cual caracoles, pues estaba escuchando Spotify, que hay que reconocer que tiene cosas muy buenas, y estaba poniendo pues Franzappa. Y de repente me doy cuenta de que aquello que estaba escuchando, algunos temas ya no eran de Franzappa. Y de repente me pongo a escuchar este tema. Y yo, ¿pero quién serán? Y claro, me pongo a mirar. No More White Horses, grupo T2, como U2, pero con T, T2, ¿no? Y bueno, el disco entero es una auténtica gozada. Grabado en el año 1970. Disco de debut, disco grandísimo de debut. Tardarían casi, creo que se metieron luego en el estudio, pero no acabaron de publicar un disco que se publicaría casi pues 15 o 16 años después. Un disco que lleva por título algo así como Segundo Mordisco, ¿no? Second Beat. Pero repito, este disco de debut, que sí lleva por título It All Worked Out in the Bullan, esto es una auténtica pasada. El disco entero, una auténtica gozada. El guitarrista que estabais escuchando es Macarra, 17 añitos. Formación clásica de rock, guitarra, bajo y batería. Os lo puedo garantizar que cuando lo tenga en mis manos, que lo voy a tener en vinilo o en CD, no lo sé, pues lo escucharemos con más detalle y lo disfrutaremos más. Yo he pedido una edición en CD que hay, que son tres CDs, que se publicó hace unos pocos años, pero parece que la cosa está bastante difícil, ¿no? Por lo tanto, si no lo pueden conseguir en CD, pues bueno, habrá que ir al mercado de vinilo de segunda mano, que ya lo he visto por ahí. Y venga, si os parece, continuamos. Sí, faltan 50 días, 50 días faltan. ¿Y para qué faltan 50 días? Ahí. One, two, three. Right. Pues efectivamente faltan 50 días, más o menos, si no me falla la cuenta, para tener de nuevo, después de 20 años, a Eric Clapton en directo en esas dos fechas únicas por ahora. Una el 7 de mayo en Madrid y la otra fecha el día 9 en Barcelona. Lo que os he traído hoy, pues aquí claro, en estos años ha sonado infinidad de veces. He traído el oficial, he traído el disco pirata, he traído el disco en oficial de los ensayos. Y es precisamente lo que estamos escuchando ahora. Los ensayos de esa gira del año 1995, la gira de ese gran disco llamado From the Crate, que siempre lo decía muchas veces, que si Clapton hubiese dejado de publicar discos después de este, se podía haber marchado muy, pero que muy contento, ¿no? Pues esto, ese disco, ese From the Crate, si muchos no lo sabéis, es un disco que sacó Eric Clapton solamente de blues. No había ningún tema que fuera, digamos así, más rockerillo. Era simplemente blues. Y por eso, a la hora de colarlo en las emisoras, yo me acuerdo que ponían el Mother Children, que era un tema así tradicional, bastante, bueno, bastante radiable, ¿no? Si lo quieres llamar así. Y también le tengo bastante cariño a esa gira, porque fue la primera vez que lo vi yo en Barcelona, en dos fechas, en el Palau San Jordi. Esto que tengo, pues es eso, son los ensayos, no es un disco oficial, pero ya veis qué sonido tan increíble tiene. Hace poco se ha publicado oficial bajo el título de Nothing But The Blues, igual que el disco de Johnny Winter. Se publicó con ese nombre unos conciertos que ofreció Eric Clapton de esa gira del From the Crate en el Fillmore de San Francisco, dos fechas. Luego esas grabaciones también fueron utilizadas por Scorsese para hacer un documental que se llama precisamente así, Nothing But The Blues. Pero yo creo que oficialmente eso no se ha publicado todavía. Yo no sé la razón. Yo también lo tengo no oficial, ¿no? En un DVD pirata. Pero bueno, la forma de tocar Eric Clapton aquí la guitarra es algo increíble, con su Fender, con la Gibson. Bueno, una auténtica pasada. Hemos empezado escuchando este Sunday After Wild, ¿no? Que es un tema compuesto por B.B. King, por Freddie King, claro. Digo un King y se me va B.B. King a la cabeza. Pues venga, vamos a escuchar otro clásico de ese repertorio que interpretó Clapton en ese CD y en esa gira del From the Crate, desde la cuna. Este It Hurts Me Too. You said you was hurting. Me estaba acordando ahora que estos ensayos que estamos escuchando, Canal Plus de aquella, pues hizo un especial donde pues casi pues 50 minutos o algo así, se ponían a, bueno, te ponían los Eric Clapton interpretando los temas, ¿no? Lo veis ahí con los músicos, bueno, ahí haciendo cambios cada poco, cómo tocamos esto, cómo no lo tocamos, ¿no? Tal y cual. Pero repito, la forma de tocar y la forma de cantar, sobre todo, lo mejor que ha hecho Clapton en muchos, muchos años. Ya os lo dije también, que voy con un poco de miedo al concierto, 30 de marzo, 81 años. El mano lenta, pero no voy con miedo por la edad de él, ni mucho menos. Voy por miedo por el repertorio. Yo no quiero escuchar Wonderful Tonight, ya no quiero. No quiero escuchar Eyes of the Sheriff, ahí no quiero escuchar Tears in Heaven, no quiero escuchar, lo que sé, Hoochie Coochie Men, no. Que ya lo he escuchado muchas veces y sé que va a tocar eso. Pero por lo menos a ver si nos deja algún tema así de la época, los Dres and the Dominos, Blind Faith, algo así que no haya tocado en mucho tiempo. Pero bueno, me parece a mí que me lo voy a tener que comer con patatas. Y venga, vamos a escuchar, si os parece, el último tema de estos ensayos de la gira del From the Grave. Estamos hablando del año 1995. Y el tema que vamos a escuchar ahora es un tema que, sí, que ya interpretaba en sus primeros años el bueno de Clapton en Londres cuando era bastante jovencito. Un tema del pianista Eddie Boy que lleva por título Five Long Years. Put me out. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. I've got to find my kind of woman. I've got to find my kind of woman. Lord, find my kind of woman, baby. Way before the sun go down. Shonda! Ew! I'm tired of this hunting and shopping around, 'cause my kind of woman is so hard to find. I've got to find her. My kind of woman. I've got to find you, baby, way before the sun go down. Yeah, you hear me talking, baby. Yeah, love me in the morning, you got to love me late at night. You got to be willing and able to love me just right. Now I've got to find my kind of woman, baby. Yeah, find my kind of woman, baby, before the sun goes down. Look out, I've got to find her. Whoa, I've got to find her. I've got to find. Aquí teníamos una vez más al alumno más aventajado de Johnny Winter, Eric Sardinas, este músico de Florida que arrancase su carrera más o menos hacia el año 1999 cuando publicó aquel sorprendente Treat Me Right, que por cierto lo quería traer hoy, pero lo he perdido. Ya me parecía a mí que hacía tiempo que no lo veía por ahí. Pero bueno, estamos escuchando un disco que publicó pues pocos años después, este Devil's Train, ¿no? Eric Sardinas, repito, un gran guitarrista, slide, ahí con su dobro. Yo he tenido la oportunidad de verlo en un par de ocasiones y desde luego las actuaciones son realmente increíbles. Estaba comprobando más hoy por internet porque hacía tiempo que no investigaba un poco y ha venido a España hace, pues nada, la cuestión de poco más de un mes. Una pena que estos conciertos a ciudades como Gijón, no sabemos por qué motivo, no puedan venir y no podamos disfrutarlo. No sé, siempre lo comento. Hay un festival de gospel, hay un festival de jazz y no hay un mínimo pequeñito hueco para el blues, que ha sido prácticamente la música madre de los otros dos géneros que acabo de mencionar. Pero bueno, pues aquí podemos escuchar precisamente eso a Eric Sardinas en este My Kind of Woman. Parece ser que el bueno de Eric tiene problemas para encontrar una mujer a su medida. Y vamos a escuchar otro tema, una canción titulada Gambling Man Blues, donde colabora precisamente un veterano ya fallecido en el año 2011. Colaboraba el músico de blues David Honeymoon Edwards, que presumía, entre otras cosas, de haber sido amigo personal de Robert Johnson, de la leyenda Robert Johnson, y él decía, ojo, esto ya son palabras mayores, él decía que había estado allí el día en que Robert Johnson fue envenenado. Eso es lo que decía él, ¿no? Que efectivamente había sido amigo de Robert Johnson, que lo había conocido y que precisamente había estado ahí el día que le pusieron ahí un poquitín de veneno en la bebida a algún marido cabreado. Pues venga, vamos a disfrutar de este tema precioso, eso sí, de este LP, este Gambling Man Blues. Man, back at that time, I take my guitar, make me a few nickels, and then I get out of the game and gamble, and that's where I break some up, and then I'm gone. I'm gambling, man. Gamble all night long. I'm a gambling man, gamble all night long. Yeah. I'm a gambler this time, baby. Bring my good gal home. Gamble down in New Orleans. Gamble down on Rapport Street. Well, I'm gambling, y'all ain't. Gamble down on Rapport Street. I was in love with a little girl, and her name was Peggy D. I'm a gambling man, gamble from door to door. I'm a gambling man, gamble from door to door. Yes, I'm gonna keep on gambling. My little girl don't love me no more. I'm a gambling man, gamble from town to town. I'm a gambling man, gamble from town to town. Yes, ain't gonna stop my ways, baby, till I bring my bull calf home. All right, here we go now. Gamble down on old man needle sugar farm. Gamble down in Louisiana. Gamble down on old man needle sugar farm. But I can't ever get lucky to win my train fare home. Charlie Patton used to do that too. Thank you. gonna do what you want me, baby, what you want me to do. Auténtica pasada, ojalá todas las fiebres amarillas fueran como esta. Grupo Jotuna, año 1975, ya lo sabéis, Jorma Kaukonen y Jack Cassidy dejaron el grupo Jefferson Airplane y fundaron esta formación de rock blues realmente increíble. Tampoco son muy reconocidos, pero es verdad que vais a pasarlo realmente bien. Este LP, repito, se llama Yellow Fever, esa fiebre amarilla, y empezamos escuchando esta auténtica pasada, esta versión de un tema de Jimmy Reed que lleva por título Baby, What You Want Me To Do, ¿eh? Se me trababa a la hora de decir la canción. Y venga, si os parece, vamos a continuar con otro tema, este Hot Jelly Roll Blues. Recuerda, grupo Jotuna, año 1975, este Yellow Fever, esta fiebre amarilla. About my jelly, about my sweet jelly roll. When you taste my jelly, wanna take me right home. to see a lame man walk, make a deaf woman hear, and a little baby talk. Now I'm wild about my jelly, about my sweet jelly roll. When you taste my jelly, wanna take me right home. What jelly roll done? Hey, grandmama married her youngest grandson. Now I'm wild about my jelly, about my sweet jelly roll. When you taste my jelly, wanna take me right home. Y bueno, vamos a poner ya el punto y final al programa de esta noche. Un programa que arrancábamos pues recordando ese Desire, ese deseo, ese disco publicado por Bob Dylan en el año 1976, grabado en Nueva York, número uno en las listas de ventas tanto en los Estados Unidos como en Europa. Contiene canciones clásicas como Hurricane, Sarah, One More Cup of Coffee, Romance en Durango, perdón, y otras más por ahí. Luego escuchamos a Johnny Winter con ese Nothing But the Blues del 77, Eric Clapton, lo recordamos también en la gira del From the Cradle, de ese disco que se ha publicado también hace pocos años, con ese material llamado también Nothing But the Blues, al igual que ese documental, yo creo, todavía no publicado, de Scorsese, de Eric Sardinas. Bueno, hemos estado escuchando unas cuantas cosas, el grupo inglés T2, que os prometo que en cuanto tenga el disco lo vamos a disfrutar casi en su totalidad. Y si os parece, pues vamos a despedirnos con ese concierto que vamos a tener la oportunidad de poder ver en Avilés el próximo viernes. Creo que es Centro Cultural, es algo así se llama, es que no me acuerdo ahora, lo tengo ahí apuntado en el chuletario, pero bueno. vamos a escucharlo interpretando un tema que lleva por título Drinking Too Much. Ya sabéis, este músico tejano, simplemente teclado y batería, que promete bastante, y en el próximo programa pues ya os podré hablar con conocimiento de causa. Por lo tanto, ya sabes, lo de siempre, has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles con la mejor música posible de los años 60, 70 y, como en este caso, también el buen blues, hasta dentro de 7 días. All the girls are coming together. It's all changed.